50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del viernes 29 de octubre. El Club de Artes y Ocios de Villa Elvira realiza un festival. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. El Club de Artes y Ocios de Villa Elvira invita al festival Cosmosis Diurna el domingo 31 de 14 a 20 horas. Lleva 5 meses funcionando y está instalado en una casona antigua con un gran espacio verde en 7 y 78. Los integrantes de la casa trabajan para hacer de ese espacio un lugar abierto al barrio y a la comunidad. Hablamos con Alfredo Aracil, vecino de Villa Elvira y parte del club. Se llama Cosmosis Diurna y es un encuentro con músicos, música, va a haber un recital de Watt, que la música acaba de sacar un disco, y luego va a haber también varias personas pasando música, Fango y un colectivo de La Plata que se llama La Cura, y va a haber comida también que vamos a hacer, va a haber también algo para tomar. Hay una entrada que hemos puesto de 200 pesos, un poco para, sobre todo para los gastos de la casa de mantenimiento, y un poco para limpieza también del entorno, porque bueno, no deja de ser un espacio verde y está bueno que esté cuidado. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Se realizará una jornada de abordaje territorial en Villa Argüello. La Municipalidad de Berisso informó que este sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde se realizará una nueva jornada del Programa Municipal de Abordaje Territorial Acercar. Será en calle 131, entre 8 y 9, en el barrio Nueva Villa Argüello. De esta manera, los vecinos podrán gestionar sin turno previo trámites relacionados con el salario familiar, la asignación universal por hijo, el asesoramiento de jubilaciones o sobre alguno de los programas implementados por ANSES, como el Progresar, el Más Cultura, el Programa Hogar, Asignación por embarazo, desempleo, tarifa social o pensiones no contributivas, junto a los equipos y especialistas que dispondrá el organismo. Presentan un libro sobre expresos políticos en Coronda. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo regional. Presentan el libro Del otro lado de la mirilla. Este viernes, en el Centro Cultural El Mordisquito, ubicado en 1857, se presenta el libro que cuenta olvidos y memorias de presos políticos en Coronda. Escuchamos lo que mencionaba Hugo Borges, expreso político y coautor del mismo. Es el relato que hacemos del otro lado de la mirilla. O sea, ¿qué pasaba en la cárcel, en este caso la cárcel de Coronda, cárcel de varones? ¿Cómo contamos cómo resistimos a la represión? Para el informativo regional, FM Raíces Rock. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 22 grados y la máxima de 32. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.